They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Tal término vapuleado, convencido de la nada, es decir, Central es un equipo que en cancha no exhibe una predisposición a la lucha ni a tratar de doblar la acción negativa que se le puede presentar en contra. Es un equipo que tiene muchísimos problemas de traslación, hoy evidenciado por la ausencia de Ezequiel González, evidentemente su jugador más dotado técnicamente, y el que disimula con la presencia permanente pidiendo la pelota los errores tácticos que ha cometido este equipo. El ciclo está terminado, pero hay que trabajar mucho. Me parece que Central tiene que tener el convencimiento que este equipo necesita muchísimos puntos para zafar de la zona de descenso. Perdió Central, terminó un ciclo, comenzará otro, habrá 15 días para madurar qué se quiere, qué se pretende y cómo salir del atolladero en el que Central está hundido. Mi mensaje cuando yo llegué al club fue que creía en ellos, que hoy que me estaba yendo, que yo iba a estar en mi casa y que Xavi Fernández iba a estar en Bernal y que el profe iba a estar en Adrogué, que nosotros cada uno de nuestro lugar íbamos a seguir creciendo en ellos, que queríamos lo mejor, que persigan una ilusión, que les permita lograr los objetivos personales. Los objetivos personales en el fútbol van ligados de lo grupal. Les deseo lo mejor y les agradecí sobre todo por todo lo que se han brindado durante todo este tiempo. Y cuando los fui saludando individualmente, algo me dijeron, pero son cosas que yo me llevo, recuerdos muy lindos que yo me llevo de los futbolistas. ¿Te pudiste hablar algo? Ezequiel es mi amigo. Ezequiel, cuando yo le avisé de la reunión, post reunión, le avisé en forma personal a dos jugadores, a Ezequiel y a Kili, que bueno, que esto ya se había terminado. Se pusieron mal, pero bueno, era un poco previsible. Acá hay responsabilidades compartidas, esto no. A mí me da la sensación que no es culpa de nadie. Después, bueno, siempre se buscan culpables. Y si necesitan que el culpable sea yo, bienvenido sea, así se liberan todos los demás. Pablo, tu etapa como técnico central, ¿la disfrutaste o la sufriste? Las dos cosas. El hecho de llegar cada mañana y entrar al vestuario y tomar mates y saber que tenía que trabajar con los jugadores, que íbamos a tratar de ir formando una idea para llevarla a cabo un fin de semana, eso se disfruta. Y después, bueno, el fútbol tiene todo, es fútbol profesional, es fútbol pasional, y tiene todas estas cosas que hacen que por momentos se sufra, ¿cierto? Que te angustie un poco. Veo una expulsión, aparte la primera que sufro, y la verdad que no es para nada agradable. Y por lo de ahorita, bueno, tampoco fue por este partido, no ser injusto en el sentido de que no creo que haya sido por este partido solo que lo hayan echado a vida, sino que ya venía siendo cuestionado, así que igualmente también a él le pedí disculpas porque como que él me ha dado el apoyo desde que llegó, y el partido muy importante también para él, pues jugar la continuidad, dejarlo con uno menos, es feo. Un momento difícil, en lo familiar, más de todo no, en lo personal. Y en lo deportivo, obviamente que también un poco de incertidumbre, de expectativa de lo que se viene. Esperar el nuevo técnico, obviamente que lo necesitamos lo antes posible, porque tenemos ya el miércoles hoy, y lo antes para trabajar, de cara al partido con Gimnasia, sería bueno, y ya se puede definir, mejor para nosotros, para más de todo conformar el nexo entre ellos y nosotros y llegar bien al partido con Gimnasia. Is a blue.